el helicóptero, un cachondeo que no te vea. Luego se va a la India y en el hotel baila tirotea. Podíamos invitarla, lo dejé en la cabina. A ver si se da la hostia y a nuestra alcalde no lo espabila. Acérquense, pa' niños y mayores.